Tinta china, tinta. ¡Ahí va! Arrebato caregato, muy bien, así me gusta, José. Con toda la luz. Siga, siga, siga la fiesta, siga. Empate las palmas, todo, todo, todo, todo. Estamos grabando para Radio Sofía, Johnny Nueva Italia. Yo, que nunca estuve enamorado, jamás supe el amor. Y ahora que estoy enamorado, sé bien lo que es el dolor. Sí, sí, la quiero, es mi vida, es mi vida. La quiero, ella, ella, es mi gran amor, es mi gran amor. Si acaso, tuviéramos, tuviéramos que dejarnos, dejarnos. Sería, sería un barco sin timón. Tengo un amor en la calle que pone precio a su cuerpo, y yo que la quiero tanto, y yo que tanto la quiero, no quiero pensar en ella, porque me matan los celos, porque los celos me queman. Tengo un amor en la calle, amor que estoy comprendiendo. Tengo un amor en la calle, amor que está en compra y venta. Tengo un amor en la calle, amor que está en compra y venta. Sí, tengo un amor en la calle, tengo un amor de compra y venta. Sí, tengo un amor en la calle. Para los chicos del teatro La Cochera, para toda la barra de La Cochera, para los chicos del teatro. Quien azul la France, Joffre, Joffre, Joffre, Joffre, Joffre, Joffre. Güeme, güeme, palme, palme, palme. Baila. A veces es difícil entenderlo. ¿Por qué? Porque considero solamente mío. Sabiendo, sabiendo que unos la tocan. A pesar que otros la alquilan. Sale, sale, siempre, siempre, por la noche. Y lleva un bolso en la mano. Sabe, sabe que todos murmuran y siempre la está criticando. Tengo un amor. Palmas, todo, todo, todo, todo. Arriba las palmas, todo. Por en la calle. Amor que esté en compra y venta, vamos. Tengo un amor en la calle, amor que esté en compra y venta. Tengo un amor en la calle. Para Paola, para Paola. Tengo un amor en la calle, amor que esté en compra y venta. Ay, tengo un amor en la calle, amor que esté en compra y venta. Ah.